lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. In the party of special things to do. When the stiff winds blow, the flag don't wiggle. In the party of special things to do. Gabón, Gabón. Un saludo a todos los radios sufridores y sufridoras, otro martes más ahí donde os encontréis. Entramos desde aquí, desde Sintxilik Irratia, en este espacio radiofónico donde solo hacemos radio para hombres inconscientes. Os hablaremos de mundos pulverizados, ya que estamos tan cerca de la nada que cualquier cosa que exista, si es verdad que existe, nos parece un milagro. Bueno, un saludo grande y gordo, como decimos, desde aquí, desde Desfase Lunar, en el que otro martes más vamos a resumir las contrainformaciones que hay desde la red y desde las informaciones que nos llegan al correo. En la FM EUN. When I was undone, I was far from true. I returned to the ace of love, now wouldn't you? I met them all. Bueno, así si nos introducimos en la página de Nodo. Entre otras cosas, nos van a hablar de que denuncian la muerte de un palestino menor de edad en una cárcel de Israel. Bueno, recogemos el audio también del masivo apoyo a Gaza que se hizo estos pasados días desde el pueblo del Roble al pueblo del Olivo. Como decimos, un masivo apoyo a Gaza desde Donosti. Por otro lado, también resumiremos lo que publica Nebuski y Ratia. A todo esto mandar un saludo, ya que en los fines de semana tienen la gentileza de poner, hacer eco de este programa y que suenen por esas tierras. Bueno, así también resumiremos también lo que publican este 25 de marzo por esas tierras. Well, I wrote you a letter. You must have read it wrong. Por otro lado, también continuamos siguiéndole el rastro a la multinacional Altri, esta multinacional portuguesa que, como ya sabréis, quiere construir esta aberrante planta de celulosa en esas tierras tan ricas de Galicia. Bueno, tan ricas como pueden ser cualquier tierra que no se contamine y no se le saque y se exprima, como es lo que quieren hacer, como decimos, en este río de Ulla, que nace en Lugo, pero llega hasta el Atlántico. Y que, como vamos a escuchar hoy también, sigue amenazado por esta multinacional. Esto, un poquito de sal. Hoy tenemos cogollo de la huerta navarra, de ese que se cosecha en octubre para que esté más resinoso. Gonna find me a mountain. Gonna hide out. Un poquito de poesía que nos mandan y textos de libros nuestros grandes y amados colaboradores. Tell me where does it end. It's the same old blues, it's the same old blues again. Como no, hoy vamos entre otros a aderezarlo con Captain Be Here. Bueno, y hoy nos hemos vanagloriado con recoger el disco de este grupo de Blue Jeans, Mon Bimps, como decimos, de los Captain Be Here, para despegar en esta nave plutónica de desfase lunar. While the city was busy, we wanted to rest. decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. So the only thing to do was to drive up and watch the city from Observatory Crest. Drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. So the only thing to do was to drive up and watch the city from Observatory Crest. Contra la contaminación, contra la contaminación, contra la contaminación de los medios de comunicación. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo. Y estaremos aquí. Y ahí, en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era su tarjeta, dicha de algo reta, eche de ninguna chen. Onda mena, mati zer baitona bilatzen. Gogo no atropela, negar eskustea, baina marco artea lotzen da. Bueno, y otra vez de un vuelo raso nos vamos a tierras de Palestina. Distintas organizaciones denuncian la muerte de Javid Yabel Abdullah, menor de 17 años, que estaba ingresado en una cárcel israelí. Recordar también que en estas cárceles han muerto 63 presos desde que comenzaba el ataque contra Gaza. Bueno, así las autoridades palestinas denunciaban este lunes la muerte de un palestino de 17 años que fue detenido por las fuerzas de seguridad israelíes en septiembre del 2024. Se encontraba encarcelado en el centro penitenciario israelí de Megido y ha advertido que su fallecimiento constituye un nuevo crimen en el historial del sistema que Israel tiene en su brutalidad de tratar al pueblo palestino. Oh, yeah. Bueno, así responsabilizan plenamente a la ocupación de Israel del martirio del menor detenido y renuevan esta demanda de que el Sistema Internacional de Derechos Humanos avance y acuse a Israel de este genocidio que está cometiendo en Palestina. Este no es el único caso, ya que otros 63 personas han muerto desde que iniciaba esta nueva invasión. Y en las cárceles representa otra masacre, aparte de la que están haciendo en las ciudades, bombardeando desde el aire. Bueno, así como decimos, este es el último resumen, mal resumen, un resumen muy negativo de otras 63 personas que, aparte de ya sufrir el calvario que es estar en prisión y más en una prisión israelí, acabar falleciendo de esta manera tan inhumana. Toda esta información en nodo.org la tenéis muy bien explicada. Por otro lado, masivo apoyo estos pasados días en Donosti al pueblo de Gaza. Con el lema, desde el pueblo del roble al pueblo del olivo, la iniciativa Guernica Palestina ha vuelto a reunir a miles de personas en Donosti en una gran movilización para reclamar que pare el genocidio israelí que está cometiendo sobre Gaza. Bueno, así como escucháis, una nueva gran manifestación justo un año después de la impactante movilización que denunciaba al mundo la masacre contra el pueblo palestino. Bueno, esta vez se reclama en Donosti el fin del genocidio israelí en Gaza. La marcha organizada por Iniciativa Ciudadana Guernica Palestina. Participaba en el Alert Dierder sobre las 17:45, o sea, las 6 menos cuarto. ¡Palestina! ¡Hasta tú! Bueno, entre otras, se podía ver una pancarta de genocidio a Stop. Israel, alto el fuego ya. Eskerrik asko, gaur, Donostira, gertutu zareten, milaka eta milaka, herritarroi. De dos nuevas iniciativas que ya hemos puesto en marcha. El próximo 29 de marzo, sábado, realizaremos un acto solemne con los diferentes partidos políticos, sindicatos y agentes sociales. Europa greba que mascara. Que antes de hemen bildu garen euskal herritarrok ere, adierazten dugu ez dugula onartuko Palestinako herriaren errekonozimendua, eta Israelen okupazioaren amaiera ez den beste soluziorik. Palestina askatu! Itziria forma motzen azpia mundu zara bixindu da. ¿Acaso hace falta más asesinatos de niñas y niños palestinos para que la humanidad se despierte? Israel consigue lo que hace y de esta forma tan bestial, porque cuenta con diferentes elementos. Por una parte, cuenta con una extremada ideología fanática teológica. Sí, es cierto que detrás de todo eso hay intereses económicos y geoestratégicos, pero por favor, no nos olvidemos de que detrás de todo esto hay una visión teológica fanática fundamentalista. Pero también cuenta con la indiferencia, con el silencio, con una sociedad adormecida. Todo eso permite que Israel siga con sus ataques y con sus crímenes de guerra. يا ليتنا قمحها كي نموت ونحيا. No pido mucho poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. O bien si parece demasiado escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. Bien, si parece demasiado hacer el amor sin que haya que cambiar la voz, escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos, hablar sin rayas. Bien, si parece demasiado pillar un tren, ese tren del futuro. diablo lo ve y no me siento a gusto. Ya dentro de la nave alucino como un pepino. Es todo una puta mierda, no hay nada verde y bonito. Ya dentro de la nave alucino como un pepino. Es todo una puta mierda, no hay nada verde y bonito. No hay nada verde y bonito. ¡Guau! ¡Cabrones! Futuro pa' su puta madre. Que os jodan por el culo. Estáis arrasándolo todo. Sois unos putos marcianos. El porro me ha sentado mal. Solo me queda una alegría. Quemar esta puta nave y marcharme de travesía. El porro me ha sentado mal. Solo me queda una alegría. Quemar esta puta nave y marcharme de travesía. Bueno, y nos vamos de refilón hasta Asturias, donde distintos grupos de ecologistas reclaman la apertura del cauce del río Saja, que está cortado por dos presas que están en desuso. Bueno, así solicitan la retirada de la presa de Torres y Pavón en Reocín. Como decíamos, estas dos infraestructuras llevan años fuera de uso y continúan bloqueando el curso del río Saja. Aunque parezca una tontería, afectan gravemente a la biodiversidad del río, dificultando el paso de especies migratorias como son el salmón y la anguila, que ya está bastante extinguida. Bueno, así denuncian la inacción de la Confederación Hidrográfica de Cantabria, que son los responsables de la conservación de estas estructuras y señalan la necesidad de que los ríos tienen que estar libres. Bueno, un ejemplo más de lo que estamos viviendo estos pasados meses con inundaciones y un montón de efectos, porque nos creemos dueños de todos los territorios y también nos creemos con el derecho a saquear los entornos que están cerca de los ríos, y los ríos, el agua busca su cauce y luego pasa lo que pasa. Otro ejemplo más. Esta información en briega.org la tienen muy bien ordenadita. Is he talking to me? Silhouettes dance. Dylan never knew where the silhouettes dance. Bueno, y seguimos resumiendo las contrainformaciones publicadas estos últimos días. Shines day and night. Siguen las movilizaciones también por Asturias. Estamos aquí por... Tan solo nos hemos movido hoy por la zona cantábrica, así que nos estamos ahorrando en dar pedales, ya que ya sabéis que nuestra nave Desfase Lunar funciona dando pedales. No, no tenemos ni petróleo ni nada. Eso sí, tenemos un alambique que nos da un aguardiente que no para. Bueno, así como decíamos, distintos grupos de activistas en Asturias están contra las actividades del cambio climático. Denuncian y marcan con una cruz bien roja al Banco de Santander por hacer inversiones en multinacionales de energías fósiles. Bueno, así como decimos, está siendo señalado por ecologistas, entre otros por el proyecto Saguaro Energía, una iniciativa del México Pacific que busca transportar gas natural licuado obtenido del fracking, que es esa forma de sacar el gas de la tierra, que es una aberración, ya que destrozan todo lo que pillan por el camino a muchos kilómetros a la redonda. Y ahora que están haciendo inversiones, como decimos, el Gran Banco de Santander en el Golfo de California, en México, que no es de Donald Trump, aunque lo quiera, sigue siendo México. Y también recordar que están vinculados al banco como el Centro Botín, cajeros automáticos, oficinas bancarias y todo lo demás están en peligro, ya que van a ser boicoteados. Bueno, yo estoy simplemente leyendo el mensaje. No me vayáis a creer que yo tengo nada que ver, vamos. Eso sí, a todos los que os interese este tema, activistas climáticos están en www.briega.org y ahí tenéis toda esta información de lo que están haciendo para denunciar estas actividades del Banco de Santander. Silhouettes prance. Dylan never knew where the silhouettes dance. And the sun there shines out day and night. Nobody looks there. Everybody knows that good times grow there. Oh, come on, baby, let's go there. Where? Starts at the gate there, Papa the Swamp. Don't you be late there, just get there, Papa the Swamp, Papa the Swamp. Thin shadows dance in nostalgic metal. Yeah, dance there. Fun never wastes there. Starts at the gate there. Don't be late there. Yeah, just get there. Papa the Swamp. Oh. Papa Bueno, y como los pasados programas, como sabréis, estábamos comentando el problema que tienen en tierras gallegas con la multinacional portuguesa Altri. Después de toda la movilización de gran parte del pueblo, este pasado domingo era la gente no se podía creer que la Xunta de Galicia parece ser que ha aprobado esta aberración en pleno corazón verde de Galicia. Bueno, aún así nos llega material de distintos compañeros gallegos en el que nos cuentan que más de 500 barcos y miles de personas por tierra para la primera gran protesta contra Altri. Bueno, así recogemos material de esta manifestación convocada por el PDRA este sábado 22 en el puerto de A Proba do Caramiñal en La Coruña. Esto, como decimos, a unos días después de que la Xunta diese luz verde al proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas del Rey, que está en Lugo. Así, entre otros, más de 500 barcos y miles de personas en tierra buscaban visibilizar la respuesta contundente contra la sociedad civil al modelo de depredación industrial que el gobierno gallego quiere pretender ahora en estas tierras. Todo ha vuelto a ser unánime. Miles de gallegos han marchado en A Proba do Caramiñal contra la macrocelulosa Altri y la mina de Toura. Policía en contra. ¡Nos están pudriendo! El mal tiempo tampoco ha frenado a los más de 500 barcos que han hecho sonar sus sirenas. Los manifestantes denuncian el daño que estos proyectos podrían causar al medio ambiente y a la economía de la zona. Este es un atentado. Altri prevé producir 400.000 toneladas anuales de celulosa, una producción que afectaría a los recursos hídricos de la zona. Que va a afectar a nuestros sectores primarios, va a contaminar el río Ulla y puede afectar a la ría Darousa. Pero la factoría se defiende. Hemos mejorado el proyecto incrementando los planes de protección y recuperación de especies protegidas. Con la fábrica situada en Palas de Rey, en Lugo, se crearían también 500 puestos de trabajo, algo que ponen en duda los vecinos de la zona. Que es mentira. Lo que va a destruir es millones y millones de puestos de trabajo. El proyecto recibió la semana pasada el visto bueno medioambiental por parte de la Xunta. Los organizadores apelan a Rueda. Ten que cambiar de rumbo. El futuro de la fábrica depende ahora del gobierno central. De momento no confirman si concederán fondos europeos para poner en marcha el proyecto. Mientras, los gallegos avisan, no pararán para salvar el futuro de su tierra. Thank you.

Bueno, mandar un saludo a los radioescuchas también de tierras navarricas. Bueno, si nos damos un paseo por la página de Busqui, hoy 25 tenemos Pasaleku, que hemos hecho, hoy hemos hecho los deberes y hemos hecho un resumencito de lo que van a hablar. Egunon guzti, hoy arranca Pase a Leku, el magazine de actualidad de Eguzki y Ratia. 2 horas en directo de 10 a 12 de la mañana, con redifusiones a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Nos escuchas en el 107 de la FM en Iruña, en el 91 para Iruñerría y a través de la web www.eguzki.eu, allá donde quiera que estés. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras amigas, Garasi y Ratia para el Chasu, Estanda y Ratia para Iturmendi y Irati y Ratia para el Pirineo. En la edición de hoy, martes 25 de marzo de 2025, hablaremos con la plataforma Osasun Taldea ante la reclamación de un acceso libre sin barreras al centro de salud del casco viejo. Tendremos crónica internacional con Chente Recondo, crónica de Lizarra y de Lizarraldea con nuestro compañero Gorka, y finalizaremos con la sección de deportes que nos traen, como siempre, los hermanos Otano. Bueno, que buscando un cenicero se me ha ido el santo al cielo. Y es que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Bueno, escuchábamos esta interesante programa que hicieron los de Pasalecu en Euskadi Irratia. El acceso sin barreras al centro de salud del casco viejo era uno de los temas que trataban. Por otro lado, Bourbon Kings y No Mercy Fest actuaban en el programa ¿Cómo están ustedes? También de Euskadi Irratia. En el poder del unicornio, sidra con sabor a cannabis. Dicen que esta mezcla existe y os la recomiendan probarla escuchando, como decimos, El poder del unicornio también en Euskadi Irratia. Bueno, por otro lado, en el programa del también de hoy, día 25, el programa del aprendiz de búho, nos pregunta si sabemos el significado de la palabra por favor. Bueno, de la palabra o de las dos palabras, por favor. Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. Detenido a pensar en el poder que tiene la expresión por favor. No es solo una expresión de cortesía, es una llave que abre puertas y crea conexiones en nuestra vida diaria. A lo largo de la historia, así esta expresión ha sido un puente entre las personas, una herramienta de respeto. Pero ¿realmente entendemos su verdadero impacto en nuestras interacciones? El término por favor va más allá de una simple cortesía, un símbolo de empatía, de cooperación y de responsabilidad colectiva. Si lo asociamos a temas como la paz, la justicia social o los derechos humanos, por favor tiene ese poder de transformar nuestras interacciones, de cambiar el curso de los problemas globales, o debería, porque esta expresión podría ser el primer paso hacia un futuro más justo y solidario. Así que si os habéis quedado con la miel en la boca y queréis más de este material que tiene Euskadi, le das directamente a www.euskadi.eus y ahí tenéis eso y mucho más. She's coming up on me, getting bigger and she getting near to me. Rock and roll, evil dog. Rock and roll, evil dog. Feel like running, but I don't want to fall. She's so big, I'm so small. I hear the door slam, and I ran down. Thank you. que yo mamé, ay, fíjate si estaba buena, el día que la dejé, el día que la dejé. ¿Os parece a vosotros, hombres superiores? ¿Soy un adivino, un soñador, un borracho, un intérprete de sueños, una campana de medianoche? ¿Soy una gota de rocío, un efluvio y un perfume de eternidad? ¿No lo oís? ¿No lo oléis? En este instante el mundo ha alcanzado su perfección. La medianoche es también mediodía. I wonder what El dolor es también placer. La maldición es también bendición. La noche es también sol. Marchaos, porque si no os enteraréis de que un sabio es también un necio. ¿Habéis dicho sí alguna vez a un solo placer? Entonces, amigos míos, dijisteis sí también a todo dolor. Todo está encadenado, trabado, enamorado. ¿Habéis querido en algún momento que una cosa sucediera dos veces? ¿Habéis dicho alguna vez, me gustas, felicidad, vamos, instante? Si es así, habéis querido que volviera todo, todo nuevo y eterno. Todo encadenado, trabado, enamorado. Entonces, amasteis el mundo. Vosotros que sois eternos, amadle eternamente y para siempre, y decidle igualmente al dolor, pasa, pero vuelve, porque todo placer quiere eternidad. Todo placer quiere la eternidad de todas las cosas. Quiere miel, quiere heces, quiere medianoche embriagada, quiere sepulcros, quiere el consuelo del llanto junto al sepulcro, quiere dorada luz de atardecer. ¿Qué no querrá el placer? Es más cordial, más terrible, más secreto, y tiene más hambre y más sed que todo dolor. Se quiere a sí mismo y muerde el cebo de sí mismo. En él lucha la voluntad del anillo. Quiere amor, quiere odio, es inmensamente rico. Regala, despilfarra, mendiga para que uno solo lo recoja. Da las gracias a quien lo toma, hasta querría que lo odiaran. Es tan rico el placer que tiene sed de dolor. De infierno, de odio, de vergüenza, de lo lisiado, del mundo. Pues ya conocéis cómo es este mundo. También está sediento de vosotros, hombres superiores. El placer, que es indómito y venturoso. Todo placer eterno tiene sed de vuestro dolor. Fracasados de todo lo fracasado, porque todo placer se quiere a sí mismo, y por ello quiere también el dolor. ¡Oh, felicidad! ¡Oh, dolor! ¡Rómpete, corazón! Enteraos bien, hombres superiores, el placer quiere la eternidad de todas las cosas, quiere profunda, profunda eternidad. ¿Habéis aprendido mi canción? ¿Comprendéis lo que quiere decir? Muy bien, pues adelante, cantadla a coro ahora, hombres superiores. Cantadme ahora vosotros esa canción cuyo título es Otra vez y cuyo sentido es Por toda la eternidad. Cantadme, hombres superiores, cantadme a coro la canción de Zaratustra. Así habló Zaratustra. Friedrich Nietzsche, 1883. Well, you sure look good in the sky at night, and it's sad to say you won't shine so bright someday. When they're through with you, I bet you've seen the cloud we made that covers our valley. I wonder if you might be bright, a shroud like that someday. I'm worried about

Ay, por Dios, José María, ¿dónde vas hoy tan temprano? La quiero ver resuelta. Te prepara un bocata, de postre llevas membrillo y este jarrillo de lata para hacerte un carajillo. Y este niño, ¿a dónde irá? Y siempre se levanta tarde. Peínate esos malos pelos, sí. No despiertes a tu padre. La estrella de la mañana, de los rosados dedos, ya se cuela entre las ramas. Vamos, dice malo pelo, harto ahí la diligencia, camino puente geni, tenga el honor su excelencia de poner el oro. Una ronda de aguardiente, y esto hay que celebrarlo. Bebe ya, un loquillo bebe, pronto saldrán a buscarnos. Y se fueron a Bolonia con los gitanos playeros. Y se fueron a Bolonia, sí, a gastarse los dinero. Deja el trabuco en la puerta y ponte bien el pañuelo. Dicen que a las extranjeras le gustan los bandoleros. Templame bien la sonanza. Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de sueño. ¡De los genios! En Sintirik y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintilicilicia. Don't call me nigga. tarde en la vida que descubrí lo sencillo que es decir, no lo sé. De todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante. Alguien te va a abrazar tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán. En volandas, como si no existiera el avispero, aquí me tenéis con los ojos desnudo. Ignorando las piedras que lastiman, ignorando la misma suavidad de la muerte. Bueno, y aquí sigues en Sin Chile y Rapia. Hoy hemos tenido la franquicia de que se hayan acercado el Alacrán y la Gran Gema aquí a nuestros estudios. Bueno, y continuamos en el hueco del cajón del pensamiento en este último tramo del programa. Y en el que nos aconsejan que nos introduzcamos con Van Morrison. Después de la publicidad, claro. Lonely at the bottom too. Don't know when it's gonna stop. I just don't know what to do. Lonely in the middle, lonely in the air. Tell me, why you wanna be lonely at the top? Saludos, Gema. Saludos, Dire. Salud. Saludos a todos. ¿A qué? Voy. No. Entra, Dilla, venga. But why you wanna be lonely at the top? Hombre, no te jodes. Claro. Va, vaya. Tell me that you see his clothes. Tell me that I have them all. He's lonely in the middle. Lonely in the end. No rematando. Pero quedaría la letra. Menos mal que la música tiene un poco de ritmo. Y nos pasó. Va, porque se me había olvidado. Uy, me he quedado solo. ¡Que tengo un susto, por mí! ¡Por mí! Y me aplaudo. ¡Oy, oy, oy! Bueno, va. Para la rodada. Poema de Linda Pasta. No sé el título. Tengo cataratas, ¿verdad? No sé. Seguimos. Mamá, ¿eh? La poesía no es un código que haya que descifrar, sino una forma de ver. Con los ojos cerrados, con aquí. Con los ojos cerrados. De romper, de producir cortocircuitos entre esas conexiones tan habituales que nos las transmitieron generación sobre generación. De formalismo. De convencionalismo. De no salirte del carrilete. De estar lleno de tus miedos, aunque desfachada de entrenamiento. Total. Produce cortocircuitos en tus conexiones habituales. Una leona puede ser una rodilla. Incluso puede ser lo mismo. Fíjate. ¡Qué miedo! Pero no seas tampoco un pasado. Vamos, no vayas a dónde. Es una cura. Puede ofrecer mucho consuelo. Pero también una sábana fresca consuela al cuerpo moribundo. O sea, vete situándote. Y también un vaso de agua fría. Es una estación de paso. De paso. Pero disfrútalo en el inevitable camino de nuestra inmensa sos. Somos caquita. Va a pasar, Loli. Pero alegría y conexión. Deshabitual. Lonely at the bottom too. Don't know when it's gonna stop. I just don't know what to do. Lonely in the middle. Lonely in the end. Tell me why you wanna be lonely at the top. Crazy people on the phone. I can't seem to get no rest. Tell them that I'm not at home. Bueno, y como no, otro placer ha sido volver otro martes más por aquí con nuestras cornetas. Me ha gustado lo de no, que no te encarriles, ¿no? ¿Cómo ha sido esa frase? Mira, ¿la tienes ahí delante o no? ¿Es qué? No, sí, ¿no? Eso no está. ¿Ya la has cerrado? No está ahí. No, ha habido una que era que los poderosos como te quieren encarrilar, ¿no? No me acuerdo. No es esa frase, pero era algo parecido. Pero como este programa queda para las remisiones, lo escucharé y para el próximo martes os prometo. Os prometemos recordar al hilo que iba a esta conversación. Ser vosotros mismos. Y que no te encarrilen. Exacto. Que no te encarrilen. Exacto. ¡Ey! Agure, taondo, pasha. My friend. Lonely at the top. Why you wanna be lonely at the top? Lonely at the top. Lonely at the top. Baby, you and me. Baby, stay with me. Baby, stay with me. Baby, can't you see? Baby, you and me. Slowly at the top. Baby, you and me. Slowly at the top. Slowly at the top. Lonely at the top. Lonely at the top. Lonely at the top. Lonely at the top.